Primera Asamblea Continental de la Articulación de Movimientos Sociales hacia el ALBA, del 16 al 20 de mayo en Sao Paulo, Brasil. En Sao Paulo, Brasil. Me llamo Chaban Jean-Baptiste, vengo de Haití, del Movimiento Campesino de Papay, MPP. Estamos aquí participando en la primera asamblea de los movimientos sociales hacia el ALBA. Pensamos que es una oportunidad y al mismo tiempo un desafío para los movimientos sociales del continente participar en este proceso tan importante que es la construcción del socialismo a nivel del continente. Estamos articulándonos para crear un solo movimiento a nivel continental con la capacidad de movilizarse y para llegar a un cambio de las estructuras, de un cambio del sistema capitalista y llegar a la construcción del socialismo a nivel del continente y luego a nivel mundial. ¿Los desafíos del movimiento haitiano hoy? En Haití hoy, como desafíos, el país está viviendo un proceso de recolonización. Tenemos una ocupación militar, la MINUSTA, y estamos haciendo movilizaciones para sacar la MINUSTA del país. También tenemos que organizarnos, juntar nuestras fuerzas para luchar en contra de acaparamiento de tierra en Haití con el proyecto de producción de agrocombustible, también en contra de la megaminería en Haití. Son desafíos, pero el primer desafío para nosotros es organizarnos, tener un movimiento social unido, capaz de enfrentar la realidad. Mi nombre es María del Carmen Barroso González, soy cubana y estoy aquí representando a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños de Cuba, que es el movimiento que agrupa a todos los campesinos y cooperativistas agropecuarios en Cuba. Yo creo que la delegación cubana, integrada por diferentes sectores de los movimientos sociales, mujeres, jóvenes, campesinos, que estamos aquí, sindicatos, que estamos aquí participando, le hemos dado una importancia trascendental a esta asamblea que en el día de hoy, en estos días estamos celebrando. Yo creo que la participación en todos los grupos de trabajo, en los plenarios, la información que hemos recibido de lo que está pasando en nuestro continente nos ayuda a alimentar nuestras luchas, alimentar nuestra resistencia, alimentar nuestra convicción que las ideas de todos esos hombres y próceres de nuestro continente hoy están más que nunca latentes en esos países. Además de que aprendemos en cómo en estas nuevas coyunturas los pueblos y los movimientos sociales se organizan para no solo resistir, sino para enfrentar y vencer a ese modelo que hoy los oprime. Hoy como movimientos sociales tenemos desafíos, los cubanos también tenemos desafíos porque no estamos en una urna de cristal, estamos en este continente también. Y ahí tenemos grandes desafíos que son sobre todo la continuidad de nuestro proceso, continuidad que debe estar vinculado a la participación cada vez mayor de los jóvenes cubanos, cómo continúan el proceso revolucionario con sus formas de pensar, con sus formas de afrontar las realidades de la vida. También cómo la unidad de los cubanos es vital para el proceso, para continuarlo, para afianzarlo, y sobre todo nos parece que tendremos que también seguir apoyando de manera solidaria, como lo hemos hecho hasta ahora, a todos los pueblos y movimientos sociales que hoy aquí están participando, tanto en sus luchas como en acciones de integración, de cooperación concreta. Anahit Aharonyan, de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida de Uruguay. Soy enviada acá para representar a esta organización y tratar de ver qué es lo que está pasando con los movimientos sociales hacia el ALBA, que es interesante el hacia el ALBA, porque nosotros no tenemos un capítulo Uruguay. La idea es ver qué posibilidades tenemos de generar un capítulo Uruguay. Quiere decir que a nuestra vuelta tenemos que trabajar muy profundamente con las organizaciones sociales, porque las hay, pero hay una desmovilización importante. Nosotros tenemos una tradición en Uruguay de la solidaridad internacional, de la integración con nuestros hermanos latinoamericanos o nuestroamericanos, y hoy está un poco como quieta, un poco relegada, porque también nuestra lucha está un poco lenta. Entonces nosotros sabemos que en este momento estamos luchando por nuestros bienes comunes o bienes naturales, como dicen algunos compañeros, el derecho al agua de calidad, el derecho a una vida digna, una vida de calidad, trabajo para todos, vivienda para todos. Entonces están todos los colectivos y los movimientos sociales de trabajadores, es decir, en la Central de Trabajadores, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua, la Federación de Estudiantes Universitarios, que están retomando, digamos, la actividad, y hay muchas otras organizaciones de diversa índole trabajando. Y bueno, el tema es tratar de volver, transmitir lo que aquí vivimos y ver qué posibilidades tenemos de volver a aquella idea de que la senda está trazada, no las mostró el Che. Lo que ha sido nuestro faro iluminador, que fue la Revolución Cubana, y en aquel momento nosotros salimos todos a derrocar el capitalismo, que no pudimos, pero tenemos que seguir trabajando en eso, porque en el marco de lo que es los movimientos sociales hacia el ALBA puede ser posible. Además, nos pareció importante lo que aquí escuchamos de parte de compañeros que han sido panelistas y que han redondeado posteriormente a nuestras intervenciones, que los movimientos sociales siempre tienen que ser independientes del gobierno que esté, y empujándolo, presionándolo o ayudándolo, según de qué se trate. Y esa independencia de clase, como pueden ser para los trabajadores, es la independencia de los movimientos sociales. Entonces, en eso tenemos que trabajar y nos parece importante, ojalá podamos, es un compromiso muy grande que estamos llevando encima, porque somos, hoy acá estamos representando eso.